El mensaje del estimado máximo dirigente Kim Jong-un, pronunciado con motivo del Año Nuevo 106 de la Era Juche 2017, engendra una sensación descomunal de todos los coreanos por su gran atracción e influencia. Sobre todo, su expresión de que le pesa la preocupación de cómo santificar y enaltecer a nuestro pueblo, el mejor del mundo, conmovió a todo el país. Ahora, donde quiera en el país, todos están estudiando letra por letra el mensaje del Año Nuevo del estimado mariscal con profunda emoción. Ri Uigu, subrector de la Academia Estatal de Ciencias, dijo como sigue. Voy a citar una frase del mensaje del estimado mariscal. En estos primeros albores del año, juro solemnemente consagrarme para que los tiempos en que todo el pueblo entonaba la canción no envidiamos nada a nadie en el mundo, confiando en los grandes líderes y con el optimismo en el futuro, no sean un instante del pasado, sino que continúen en la realidad de hoy, y ser genuino trabajador y fiel servidor del pueblo, que lo enaltece con la conciencia limpia e inmaculada. Al escucharle esta expresión, quedé muy conmovido. Nosotros sabemos muy bien que la proposición y el deseo de él se hace realidad sin falta. Hoy late fuerte nuestro corazón por el agradecimiento al Gran Padre y la redoblada fe en la victoria final. Asimismo, Cho Ju-yong, director del complejo termoeléctrico de Pyongyang, expresó como sigue. Vea cómo el estimado mariscal nos llamó fuertemente a la lucha de Año Nuevo. Debemos sublimar más el ímpetu revolucionario que ascendió considerablemente en el 2016, Año de Milagros, y lograr en este año significativo un avance trascendental en el cumplimiento de la resolución del séptimo Congreso del Partido para hacer realidad en esta tierra el ideal y el sueño del pueblo. Esta frase nos infundió convicción sobre nuestro futuro radiante. Yo me esforzaré por todos los medios por el cumplimiento de la estrategia quinquenal para el desarrollo de la economía nacional, enarbolando la consigna. Impulsemos el avance victorioso del socialismo con la gran fuerza motriz que es la capacidad de fortalecernos con nuestros propios medios. Presentada por el estimado mariscal en su mensaje del Año Nuevo.